te quedas conmigo, mañana no te irás. El cariño que pienso entregarte es el que impedirá que tú te alejes, que no comprendas que si te quiero y me quieres, querida, ¿por qué tantas puertas? Si esta noche te quedas conmigo, ya todo cambiará. El calor con que pienso abrigarte es el que ayudará y que tú sientas que tu destino será cubierto de rosas hermosas, pero en mi camino. Yo quiero que esta noche te entregues a la vida compartida junto a mí. Yo quiero que esta noche descubras otro mundo contando los segundos. Si esta noche te quedas conmigo, el calor con que pienso abrigarte y que tú sientas que tu destino será cubierto de rosas hermosas, pero en mi camino. Yo quiero que esta noche entregues a la vida compartida junto a mí. Yo quiero que esta noche descubras otro mundo contando los segundos.